¡Maestro Splinter! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Tecnódromo! Lo sé. El tecnódromo está emergiendo y está destruyendo todo lo que encuentra a su paso. Dice que hoy quiero ver la de Aladino. La nueva. Y no está mal. No está ¿qué mal. Tal? ¿Ya están grabando o no? Ya. Ah, ya. Bueno. Ah, pues les cuento. Ya para que empieces a rara. Contar lo de Aladino. Sí, es que está rara porque pues es una plastota de CGI sobre otra. Pero se siente como que de, como película viejita de esas de los 50, 60. ¿Sabes qué me llamó la atención a mí? Que sí parecía como película de Bollywood en el... Sí. En el tráiler. Yo no lo había visto hasta el cine. Sí, y no, ya que lo vi dije, bueno. Tiene ese aire como de película de Bollywood, lo cual es padre porque es de la India, ¿no? La historia. Ajá. O sea, está bien que vayan hacia el... Que vayan la para qué lado. Ajá. Sí, eso me agradó. Dije, entonces creo que sí la voy a ver. Así los vestuarios, los colores y que se ponen a bailar así como... No sé si hagan un musical tipo Bollywood, pero me quedé con esa idea. Dinos, Jair, lo hacen. Sí, bueno, es que, de hecho, o sea, parece, esas películas viejitas que tienen así su set hecho y que nomás te dan la pinta de que son muchos escenarios cambiando el lugar de la cámara. Ajá. Porque son como 5 o 6 escenarios distintos. Y por ejemplo, cuando se suben a la alfombra, sí tiene esa vibra como de Superman volando sobre una mesa. Ajá. Y tío, tiene esa vibra. Los musicales, es como si fuera de repente como un anuncio de esos chinos que te encuentras en YouTube. Ah. Que tienen un montón de producción, que no sabes qué te están vendiendo y están todos muy felices. Sí. Haz de cuenta que tienen también esa vibra. Y sí, tiene dos momentos que son muy, muy Bollywood, que son la parte final. Y cuando se presenta Aladino con el sultán. Uh-huh. De hecho, al final tienen hasta uno ese de Soul Train donde hacían el pasillo del baile. Sí. Ajá. Pero no está bien, aunque hay algo que dice, sí, está entretenida la película, pero algo no está bien. Está muy, muy extraña. Pero sí, vale la pena verla en el cine. Película de domingo al mediodía, no va más allá. Oye, ¿qué tal Will Smith? Creo que el problema fue que quiso ser ¿cómo se llama? Mr. Robin Williams. ¿Quiso superarlo o quiso ser como Robin Williams? Quiso actuar como él. Creo que ese fue el problema. Yeah. Yo creo que si hubiera agarrado su personalidad de príncipe del rap o en Men in Black. Con ese tipo de personal le hubiera quedado muy bien, pero no tiene la estructura que tenía Robin Williams para empezar. Entonces se nota que se está esforzando por querer meter los chistes, por querer hacer lo que hacía aquel. Uh-huh. Y como acá, o sea, por ejemplo, las expresiones tienen que ser mucho de él. Ahí era donde como que tronaba todo, porque pues bueno, no tenías una cara de caricatura, por decirlo de una manera. Uh-huh. Y pues Will Smith es como de 3-4 expresiones nada más. No es como ¿cómo se dice? Jim Carrey. Exactamente, como Jim Carrey, que es un montón de caras, o lo que hizo este McAvoy en la de Split. Simplemente con voltear los ojos tenía otra persona distinta. Acá este Will Smith no lo logra en ese aspecto. Pero fuera de eso, pues cae bien. O sea, sí, amigo, me caes bien, sí te voy a prestar dinero, pero por favor, deja de esforzarte. Deja de... ¿Qué no oíste la canción de Aladdin? Deja de... Sé quién eres. Exacto. No aprendió nada de su canción. Sí, y bueno, también es otra que los musicales como que no entran bien, o sea... Se sienten fuera de la continuidad de la película. Aunque sean canciones de 30 segundos, porque hasta eso no hay un musical como tal. Hasta cuando llega Aladdin al palacio. Sí, ese es el único musical completo. Todos los demás son como que trocitos de canciones, que ni siquiera la del mundo ideal es una canción completa. Sí, nomás esa donde y creo que fue porque la cantó Will Smith, no tanto por otra cosa. Caray. Ay, yo. O sea que no tenía las canciones originales, ¿o sí? Ajá. Pero solo un pedazo. Es como que pedacitos. O sea, voy a llegar y puedo escuchar esto. Sale una versión de esa que la canta Will Smith. Pero luego siguen mamíferos raros. ¿Cuántas veces vi esa película, Dios mío? Fue una infancia bien. Para empezar, la vi en el cine. Yo también. O sea, imagínate. Yo compré el café. ¿Salió en 1994? Ajá. Por ahí. En un cine que ahora es un Office Depot. Rápido, porque este cine se va a convertir en... Un en 93. ¿94? Ah, no. 93, porque 94 fue el Rey León. A ver, de... 92. Fue 92. En el... Sí, porque... Y la vi y la vi. Creo que no tenía ni 10 años. En el 94, ¿no? ¿Esa fue? No, la vi y la bestia fue después. ¿Fue después? La vi y la bestia fue después. Fíjate, yo antes me acordaba. No, fue antes, la vi y la bestia. No va a ser. Ay, del 91. Sí, la vi y la bestia fue antes. Ah, y... la vi. Aladdin fue del 92, pues sí, un año después. Esa la de La Bella y la Bestia la vi en un cine que tenía toda la pared cubierta de tapas de huevo. No es cierto. De veras. Oye, La Sirenita fue en el 89. Esa fue la primera película que vi en el cine. La Sirenita. Todavía me acuerdo. 89, La Bella y la Bestia en el 91, Aladdin 92, El Rey León en el 94, Pocahontas en el 95, El Jorobado 96, Hércules 97, Mulan 98, Tarzán 94. ¿Y ya? Ya se acabó. Con Mulan se acabaron. Sí. Las buenas de Disney. No, creo que en el cine la última que vi fue el Rey León. Ya no vi las demás. Rey León. Yo todavía vi Mulan. No, todavía vi Tarzán. No, sí. Tampoco. Con Ricky Martin, ¿no? Tarzán. No, hace Hércules. Hércules. Así, con su acento. No, con Tarzán era Chayanne, ¿no? Tarzán era Chayanne. A lo mejor cantaba la canción, pero no recuerdo que fuera Chayanne. ¿Quién sabe quién era? La de Tarzán. ¿Quién era Tarzán? Y tengo miedo al amor. No, Tarzán era Eduardo Palomo. Eduardo Palomo. Eduardo Palomo y Jane era Lucero. antes de que se nos fuera. Que en paz descanse, mi Juan del Diablo. Juan del Diablo. Mi Juan del Diablo, que paz descanse. Oye, mi Jared, hombre, esa novela, qué buena. Película de Disney, ¿verdad? No, creo que no. ¿Me lo juras? Luis Miguel, sí. ¿Sí? ¿Cuál? Sí. La de Hércules. ¿Ah, sí? ¿Era de Luis Miguel? ¿No era Ricky Martin la que cantaba Hércules? Ah, no, sí, era la de Ricky. No, entonces, ¿cuál cantó este Luis Miguel? Vamos a googlear. Ah, la del... ¿Cantó? El jorobado. Ah, sí, creo que sí. Sí. El jorobado de Notre Dame. Sueña con... Cuando Ricky Martin, ay, qué horror. Él y Montaner grabaron canciones de Disney en los 90. Ricardo Montaner en el Aladín. Mijares y Rocío Banquels en La Bella y la Bestia. ¿Ya ves cómo se cantó Mijares? Lucero en Mulan. ¿En un baño de mujeres? Tatiana en Hércules. Tatiana. Ah, Tatiana era la voz. Tatiana era Megara. Megara. Fortachón. Sí. Sí, muy, muy forzado también. Creo que Hércules fue la última que vi en el cine junto. Y recuerdo, tengo el recuerdo de que terminamos de ver Hércules y de ahí nos fuimos a ver Hombres de Negro. Y todavía recuerdo que había violencia voluntaria. O sea, terminé de ver Misión Imposible y empezó Tornado. Tornado. Yo también vi Tornado. No manches. Sí. Esas son nuestras edades. No, sí, también. También iba mucho al cine de niña, creo. No, yo me acuerdo, la primera vez que me fui al cine, que entré yo sola, fui a ver la del Abogado del Diablo. También. Esa fue como del 97. No, de las primeras que yo me acuerdo de haber ido solo fue a ver la de Space Jam. Ay, no, bueno, es que tú estás más grande. Fui con un primo y me acuerdo que nos esperamos haciendo fila dos funciones. Porque era de que no, pues Space Jam. Sí, o sea, pero ibas con tu primo, no, tú solito. Solo. Yo solo. Solito. Y que el título no fuera Manuel, No, sí, pero. La de Demi Moore, la de Striptease. ¿Striptease? Esa sí. Striptease. Esa sí. Ándale. Y yo no sé por qué me dejaron entrar a ver la del Abogado del Diablo y tenía como 14 años. O 15. Eran otros tiempos. No, pero sí. Eso de irse de pinta con los amigos al cine también. Estaba padre. Sí. Me acuerdo mucho que fui a ver Nostradamus con un amigo. Uy, la primera que yo fui a ver con mis amigos fue la de Selena. Bueno, estábamos haciendo un escándalo. Ajá. Y nada más nos callaban así. Pero ¿cómo nos dejaban entrar con todo y uniforme nosotros? Órale. Nostradamus, la que se estábamos bien chamacos. Estábamos bien chamacos, bien chamacos. Sí. ¿Pero cuál pues de no los... sé. Nostradamus. Una que salía con un sombrero de velitas. Arachis. No, eso no me acuerdo. Hay una del 94, Nostradamus. Pero... esa no me acuerdo. Yo la única que me acuerdo de Nostradamus era esa de... que salía en el 5 de las profecías. Y sí, que terminaba con la de que terminaba con la del fin del mundo con el anticristo. Que la pasaban como sí, que pintaba profesor. Que pintaba Hitler así en una pared. Ah, oye, sí, sí, sí era esa. China sí era de Nostradamus. sí es del 94, hasta sale... Imagínate. Este también del 94. Estábamos bien mocosos. Yo no sé cómo nos dejaron entrar. Pues sí, no hay ningún actor así medio famosillo más que este Roy de Blade Runner, este Rutger Hauer. I have seen things you won't believe. Yeah, prophecy. Rutger Hauer. Rutger Hauer. Sí, sí es esa. Mm. La del 94. Y había una que se llamaba Stigmas también, o Stigmata. Stigmata, ah, está bien buena. Ah, la de Stigmata. sí, también la me acuerdo. Creo que es del... El mensajero no es importante. Ajá, del 99. Esa no la he visto. No, esa yo la fui a ver el cine. Con que Patricio me la perdí Arquín. para ir al... Me la perdí para ir al cine. Patricia Arquette y Gabriel Byrne. Ah, Jonathan Pryce. Oh, mira. Oh, sí, esos recuerdos. Y de ahí... Ah, y creo que la primera película que recuerdo que tengo así... Gasparín. No sé por qué, creo que es la primera que recuerdo de haber ido al cine alguna vez con Cristina Ricci. Cristina Ricci. Uy, sí, esa también es como del 94 también. Del 95. Oh. Con Bill Pullman como el papá. Viejísimo. Muy mala también, por cierto. Sí. ¿Eh? pues Cristina Ricci estaba morrilla. Pues era una niña todavía también. Pues los Adams fue en el 92, ¿no? Era de la edad. No, la de los Locos Adams ya fue después. Y no, y Cristina Ricci fue el que estaba en la secundaria cuando la vi. Y dije, ah, caray. ¿Qué cosas estoy sintiendo? Los Locos Adams. Dos. No, con la de Gasparín. Ah, ya. No, pero es que creo que lo más famoso de esa película fue el efecto de que era un fantasma y así. Sí. Era como que... Porque fuera de eso. Sí. El fantasma de Ricky Ricón. Ah, sí. Sí, Gasparín es el fantasma de Ricky Ricón. Que murió por su soledad. Murió de soledad. Ah, pues de esas fechas tenía fue el de Ricky Ricón con este Macaulay Culkin también. Ajá. Uh-huh. Muy mala también. Bueno, pero es que en ese entonces... No, aunque la de Ricky Ricón sí era de Canal 7, sí, en la tarde. En el 94 fue Ricky Ricón. Y sí, creo que eran muy impresionables porque te decían de que tiene un McDonald's en su casa. Y tenía una montaña rusa en su casa. Bueno, también, pero ¿en McDonald's? No, pues sí, todo un McDonald's y está más cañón. Y tenía su Mount Rushmore, ¿no? Bueno, su propia versión de... Ah, sí. Con los papás. Sí. Ya ni me acuerdo. Oye, en el 94 sí hubo buenas películas, ¿eh? Forrest Gump, ¿sí? El Rey León, Tiempos Violentos, Sueños de Fuga, Leyenda de Ocho, Gasparín, La Máscara... El la Cuervo. Cara, claro. El Cuervo. Y Entrevista con el Vampiro. No, el Cuervo ya no la vi en el cine. No, pero me acuerdo perfectamente que la fui a... ¿Con quién la vi? Ja. Ah. Ya en un VHS. Ya en un VHS, ese era el Netflix and Chill. Un VHS. Algo que quieras compartir. Señor Simpson, su silencio lo delata más. No, sí, no. ¿Qué tiempos? ¿Qué ese, tiempos suena, aquellos? Suena a revista Eres y a canciones de Faye. Oh. No, eso. No, sí, la gente volvió. Estaba Faye. Sí. Uh-huh. Sigue estando Faye. Ya existía Faye. Yo creo que duerme en una bolsa de oxígeno o algo así. Creo que se ve más joven ahora. Sí. Porque cuando salió, según era un adolescente como yo, y ya se veía como de 30. Se veía como lo de Beverly Hills. Ajá, exacto. Y se supone que era un adolescente. O sea, yo cuando salió Faye, sí, tenía como 13 años. Yo me acuerdo que una vez llegué a la secundaria, uh-huh, y como medio, bueno, lo que eran las niñas, uh-huh, la mitad estaba vestida como Faye, con la camiseta esta de franela roja amarrada, las donas de pulseras, uh-huh, y fue... Pues es que era el look. Ajá, pero tus pantalones de cuadros, si no tenías un día para cuadros. Zapatotes. Así de plataforma. Ay. Tantos recuerdos. No, sí está cabrón. Porque aparte, yo sí me quería vestir a la moda, entonces tenía que conseguir todo. Todo. O sea, eran los pantalones, era el suéter amarrado a la cintura. Sí, tu ombliguera. Una ombliguera, ajá. Oye, y en estas fotos de los 90, sí ya se ve mayor, ¿eh? Uh-huh. O sea, pues sí, te digo, ya. Sería como 20 años. Sí se veía adolescente. No. No. Para nada. Pero en estas fotos de su Instagram que estoy viendo ahora. Por ejemplo, ¿cuál? Las que sí estaban chavitas. Uh-huh. ¿Cómo se llamaba? Eran este grupo? Las jeans. Jeans. Las jeans sí estaban chavitas. O esta Linda. Ay, sí, sí. Sí. Ella también estaba chavita. O sea, sí eran adolescentes ellas. Uh-huh. Pero fue ella, ¿eh? O sea, no. Pero ahora, no sé ya cuántos años tiene. Pero qué buenos años tiene encima. Sí. No, sí, se ve súper bien. Hey. Pues qué bueno. 45 años. Resucitó. Es del 73. Pero sí. Pues ya no hace nada, nomás salir en Instagram. Ya ¿no? Para el 93, ya tenía 20. Uh-huh. Sí, es correcto, ya no he visto que haga nada más que estar en Instagram y, bueno, no nos quejamos, ¿sabes? No. No, pero todavía hace con sus conciertos, bueno. ¿No? ¿En serio? Digo, del Revival, pero todavía anda de gira. Pero como que ya no le queda cantar lo del Popocatépetl, ¿no? ¿O sí? ¿Sí? ¿O sí sacó nueva música? Ay, no sé, la verdad es que no estoy enterada. No sé, ya no es de mi época. Ya no es de mi época. La del Popocatépetl. Azúcar amarga, media naranja, la fuerza del destino, muévelo. No, sí, o sea, que hay mucha tensión aquí reprimida. Ay, sí, era como Maribel Guardia, que tiene 60 años. Va a ser la Maribel Guardia de nuestra generación. Anótenlo. 60 años. Mike, tienes que hacer ese tweet y guardarlo, ponerle ahí, guarden este tweet. Maribel sí. Guardia de nuestra generación. Sí. Congélalo. Que no sé qué es. Y ya me hace daño. ¡What! ¡Oh, qué tristeza! Sí. Sí me la sé, sí me la sé, claro. No. Lo olvidé todo en algún lugar, lo guardé. Dije, esto ya no sé. Sí. No, ese, hoy sí retrocedimos mucho en el tiempo. No tan atrás, no. No tanto, no tanto. Que me duele. Te quiero sin cruces para despierta tu sueño. Los flashbacks. No, sí está muy cabrón. Esa canción también salió como en el 95. Hace 24 años. Sí, mínimo. Es del 95, sí, es correcto. A la madre. Sí. ¿Qué onda, Yankee? Los 90 fueron hace 10 años. Sí, ah, sí. Estos siguen pensando que los 90 fueron hace 10 años. ¿Qué? Se acaba de pasar 1999. Déjenme, le doy otro trago a mi cerveza que si no, no voy a poder digerir esto. Medio fab y me preparo una cuba. Nada más por eso. Ahí va, medio fab. Nada. Ahí voy. Espera, Homero, ahorita te traigo a la época actual. Yo dije, va a salir con las de V7 ahora. Cállate, tú todavía no existías. Ven para acá. Ay, de V7, no, eso no se las manejo. V7 se me hizo muy... No, pero pues igual era... No, pero es como que viene empaquetado con lo mismo, ¿no? Sí. Pues ánimo que no hubieras escuchado una de ellas. O las de Mercurio. Ah, no, no. Ah, Mercurio. Cuando estaba en la... ¡Ah, Mercurio! Ah, sí. ¿Con qué dijo, sí, eh? Ahora estamos hablando. Ah, ahora ya sí está, estamos está hablando. Déjame detener los dedos. Ah, el NSYNC de la época. Sí, ya Susan empezó sí, a tronarse claro. Los Mexican. A aflojarse el Mexican pelo. Mexican NSYNC. Sí, ya entró en modo batalla. Sí. ¿Qué? Tiempos aquellos, de verdad. De la Rocola Coca-Cola. ¿Ustedes nunca pudieron? ¿Alguna? ¡Wow! Eran como, bueno, eran conciertos que hacía la Coca-Cola. ¿Sí? Y traía a los artistas pop del momento. Ah, no, entonces eso... ahí iba uno. Ajá. Pues, es como no el cobraban. No cobraban. No cobraban. Aquí en Monterrey no había ninguna promoción de Coca-Cola en aquel entonces. Que yo recuerde que compráramos algún boleto. No. Sí. No, ni juntabas tapas ni nada. O sea, según yo no nos llegabas ahí a ver. Sí, no, es que acá en Monterrey Coca-Cola era... reina y señora de todo lo que veía, entonces ni se preocupaba por promociones. Así de y, gachos. Sí, y los que se cortaron un montón eran los de Pepsi, pero pues Pepsi, ¿quién los pelaba? ¡Ey! Ya hasta finales de noventa, que ya cuando... No, pues lo siento, sí. Mike, las cosas como son. Sí, exacto. Sí, ya cuando Pepsi le empezó a invertir de hecho, escucha esta Coca-Cola, ¿Ola? Mike. Ajá. ¿Se oye? No. Ahora. ¿Eran los hielos? ¿Eran hielos? Sí, ya, yo lo escuché. No, pero ajá, tío, entonces... ya cuando Pepsi le empezó a meter en los mundiales a hacer su selección de estrellas y que las camisas y todo eso, fue que Coca-Cola se empezó también a esforzar, pero no, antes no. Sí, por alguna extraña razón. Que fue hasta cuando fuimos a San Luis, que yo me conseguí mi mochila de Coca-Cola y mis libretas y era... ¡Ah, sí, cierto! Esa... Era sensación en la primaria cuando llegué con mi mochila Coca-Cola. Creo que yo también tuve una y no me acuerdo qué hice para obtenerla. Dios. Qué tiempos. Y ahora, un poco más allá de 1998. ¡Ay! ¡Señorita Lisa! ¡Ah, Mr. Kimosh! Soy el hombre de la vida, soy la sombra de la vida. Mi sangre es la comida que te hace estar dormida. Sí. Bueno, ese es de 1998. O 97. No, 98. Ah, no, pues. No, ese sí me acuerdo perfecto. Cantándola. Así en los camiones de las excursiones. Yo al principio a la Estilista Mosh no le tenía nada de fe, ni de cariño, ni de nada. Ay, no, son muy buenos. No, es que yo los conocía a los dos por los grupos que tenían antes aquí en Monterrey. Y pues eran otra cosa. Y pues, o sea, el Jornás que tenía su grupo este de los Cuervos de Malta, que era así como una cosa toda rasposa rara. Uh-huh. Y luego salió con la de Mr. P. Mosh, como que no cuadraba. Dije no. Hasta que empezaron el cassette y que escuché completo y que dije, ah, mira, suenan a todo menos a lo que hacen en Mr. P. Mosh, y dije, ah, no sé. Sí. Ahí sí fue donde les agarré cariño. Afromás me gusta mucho, pero las otras, las de Bungalo Punta Cometa, el de Milton Pacheco, hasta Monster Truck o Encendedor, todas esas, pues es como... No, pues su Garcés también, o sea... Eso iba a decir, la de Garcés, que era como una especie de experimento. Porque sí, no sonaba algo que hacían ellos, ¿no? Sí, digo, el disco sonaba totalmente otra cosa, excepto la de Mr. P. Mosh, que era, no sé, una cosa rara dentro del disco. Pero son buenos músicos. Sí. Ya no han hecho nada. ¿Cuál fue la última que sacaron? Castígame. Ah, sí, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí. Pero ya también tiene un montón. Ya. Sí, porque me acuerdo que el último era la de Nalguita. Uh-huh. Y me acuerdo porque un tipo de la escuela empezamos a ir así y se tocó con nosotros. Uh-huh. Ay, doctor, tengo mal de amor. Ay. Y sacaron la guita. Ese video estaba muy cagado. Salía Chabelo. ¿Chabelo? Cierto. ¿Salía Chabelo? Sí. ¡Claro! ¡Ah, caray! Salía Lin May, obvio. Sí, salía Lin May. Sí. Es cierto, era en esa época cultural mexicana en la que ya se rompía. Todavía Alex Sintek no era así tan bufón. Ya era un bufón, pero todavía tenía un poco de respeto. Tenía un poco de dignidad todavía. Tenía un poco de dignidad, más bien, sí, todavía. Antes de que hubiera redes sociales, no, la gente no lo conocía de verdad. Exacto. De los últimos que sacaron fue la de Millionaire, ¿no? Millionaire. Que se parecieron al de Katamari Damashi. Esta. Voy a empezar a poner las canciones así bien. Que se escuche así. Que no se escuche de teléfono. Entren. Así de, y ahora ponemos Plastilina Mosh y regresamos. ¡Ah! ¿En qué estábamos? Con algo de buena música. Sí. Regresamos con algo de buena música. Estábamos hablando de Placín en la Mosh. Ah, sí. No, estamos hablando de que ya estamos muy viejos y nostálgicos. Sí. Ay, Y tomados. Los 90 fueron ayer. Lo juro, los 90 fueron ayer. Ah, los 90 vivían forever. Sí, sí, sí. ¿Qué es eso? Cuando pienses que el amor. No, pero eso es de los 80, ¿no? Sí. Abuela, abuela, es de los 80. Sí. Si no, está rayando así en el... A ver, vuela, vuela. ¿Sí? Me acuerdo que una vez estábamos en una peda y empezamos a cambiar al radio y que escuchamos la versión italiana de esa. Ah, sí. Y... Ah, no sé, es justamente de 1991. Y los 8 borrachos que estábamos ahí nos pusimos como locos. Guayash, guayash. No, así no va, así no va. Las camisas de ese hombre. Sí, sí, sí, claro. Es todo el look de los 90, o sea. Mejor que la de Seinfeld de pirata. No, pues que como que la. Oye, se parece a Jon Snow, ¿no? El vocalista se parece a Jon Snow. ¿Cómo se llamaba? No sé, fíjate, no los manejo. No los, sí, no. Le da un aire al... Al Jon Snow. Al Aegon Targaryen. ¿Qué onda? Los hombres también usaban ombliguera. Ah, sí. Estaba chido. Y de malla, aparte. Transparente. ¿Qué onda? ¿Tú usabas tus playeras de malla, Jair? No. No, en aquel entonces mi mamá compraba la ropa. Y creo que me ponía camisas como la de ¿cómo se llama? Cuba Gooding Jr. en Boys in the Hood. Sí, creo que es la única referencia que tengo, pero él sí era en ese tipo de camisas con tenis y pantalones entubados. Porque... ¿Y el cuello hasta arriba abrochado? No, porque como ya estaba rechoncho, no me cerraba. Ah, ya. Órale. Boys in the Hood. Sí, creo que llegaste a tener una camisa amarilla con robots estampados. ¿Sí? Sí. Del 91. Ahora somos tan viejos. Esa la renté tantas veces en el videoclub de la colonia. Qué barbaridad. Ay, yo no recuerdo haberla visto. Yo, o sea, no, tengo... Sí. La... Ajá. Está muy, muy buena, la verdad. Creo que está en YouTube gratis. Ya vi la camisa. Por alguna razón sí te imagino con esas camisas. O sea, imagínatelo, sí, pelo rapado, alto. No, así con pelo... su peinado. ¿Ah? Tipo Will Smith en El Príncipe del Rap. Hasta arriba. No me salía. Como un cubo. Sí. Cubo de chinos en la cabeza, así encima. Pelo crespo, sí. No, el pelo que traía era como que de almohada, era un afro bien raro. porque mi mamá usaba pelo que le diera volumen y cuerpo a su cabello. Entonces yo con el pelo chino esponjado, pues, haz de cuenta que traía así como que un cojín en la cabeza. Era una forma muy, muy extraña. Por ahí debe haber fotos en casa de mis papás de eso. Voy a ver si las consigo. Sí. Pero sí, tenía de esas camisas, tío. Era lo que me compraba mi mamá. De dos colores. Las mangas de un color. Sí. El resto de otro. Lo peor era como luego batallaba para conseguir ropa de mi talla. Uh-huh. Como que la mejor camisa que tuve durante mucho tiempo, que mejor me quedaba, era una que tenía... Era como que azul marino, pero tenía un parche como color caqui, uno verde y uno como que guindo. Sí. Mi hermano tenía de esas camisas también. Sí, Ok. Eran de varios colores. Sí, era con parches. Los 90 eran muy salvajes, la verdad. Sí. O las bolsas eran de otro color también. Ah, sí. Partes podían ser de otro color. En bloque. ¿Qué es eso? Sí, no es cierto. No es que estoy aquí viendo la lista de Spotify de los 90, pero... No, ya todos son conocidos. Café Tacuba, Fobia, Soda Stereo, Los Amigos Invisibles. De los 90, los Mexicans. ¿What? Mexicans. Los Mexicans. La plaga. La plaga. Esa es, ¿verdad? Para... Cuando estaba en la secu que me quería... Si a alguien no le guste, que chingue a su madre. Tengo la mente entumida, como la mentada cocaína. Sorbiendo pólvora, es mi rutina, estilo muy feroz, nunca dejé... Tus papás no te vigilaban, ¿verdad? No, era la etapa. El J. Bean Gangsta. Sí. Bean Gangsta's Paradise. Es que fue de otras cosas que pasaron en la secundaria de repente, que de un día para otro. Los cambios, ya. Los pelos en otras partes del cuerpo. Y el de repente. De, voz. De repente, porque todo el mundo conocía un grupo que. De la nada. Uh-huh. Y me tocó cuando estaba en tercero que de repente eran los Mexicans. Y ¿de dónde salieron? ¿Quién los trajo? ¿Dónde salieron? ¿Quién los puso? ¿Quién sabe? Pero todos tenían esa canción. Y ese es como particular el zig. Era como escuchar brujería. Haz de cuenta, pero en rap. Así, bien malotes, escuchando brujería. Sí. Y luego Marilyn Manson. Muy malotes. Oh, sí. Sí, sí. Oh, wow, esta foto. Eras integrante de Cypress Hill. Wow. Ándale. Sí. ¿Dónde está la foto? A ver. En el grupo. ¡No! ¿Te sabes la de loco de la mente? ¿Eras? Una bola de cabello. Tu fur persona. Oh, qué barbaridad. Ya eres una boina de cabello. Era mi etapa Mars Volta antes de que quisiera Mars Volta. Ay, poca Mars Volta. Qué barbaridad. Sí. Pero esa no tiene tanto. No, es de 2006, 2007, por ahí. Sí, no. Sí. De hecho, todavía podrías traer ese look. Ya está de moda otra vez, o sea, con tus hawaianas. Pues ahorita sí, sí. Sincero, así con el pelo. ¿Cómo se llama? Con el pelo libre, es como tengo ahorita el pelo. Y pones esta canción de fondo. Esto sí me gusta. Puedes poner esa canción de fondo mientras camina. Creo que la ¿cómo se llama? La huella de que ya me estoy empezando a quedar pelón, desde que el pelo no me crece tanto como me crecía antes. Uh-huh. Porque ahorita la que traigo de Avatar está... Sí. Ya tengo como unos 2 meses de que no me corto el pelo. Y órale. No me crece como antes. En la de Twitter. Ajá. Uh-huh. Bueno, tienes más pelo que yo, se nota. Definitivamente. Qué triste. Sí, qué triste. Ya me... ¿Alguna vez puse el fab? ¿Ya? Medio fab. Excelente. Bueno, ya me había hecho la cuba, pero... Bueno, para que sea la segunda. No, ¿qué pasó? Qué barbaridad. ¿Qué le pasa? Pero sí, esa música salvaje de los 90 era Mercurio, era Fey, era Magneto. Garibaldi. Garibaldi. Cuando se salió Patti Manterola y... ¡Ay, Dios mío! No. O Bronco, que Bronco se fue algo serio. Claro. Los Bronco. Pero ya hemos hablado de los Bronco. Siempre vamos a acabar hablando de Bronco. Sí, no va a ser el podcast de Bronco. Se murió mi amigo Bronco. Se fue a ver qué más allá. Y ya no me acuerdo que sí de la canción. Habrá que escucharlo de nuevo. El podcast de El Gigante de América. Todo Monterrey, el podcast. El podcast. Saca la carnita asada. Si un día quieren aventarse algo muy, muy kitsch y muy regio, busquen en YouTube a Pancho Galván. No me dan ganas, pero platícanos. No, es algo que se platica, es algo que se vive. La experiencia. Creo que ya me habías dicho algo así. Creo que ya me habías contado algo de Pancho. No, pero si lo hubieras visto... ¿Qué es? No, me dijo la misma respuesta. No se lo puede contar. Tienes que vivirlo. No, pero... Mira, antes de que hubiera cuando YouTube era como... Era de esas cosas que nada más duraban 10 minutos. Un par de señores empezaron a hacer como su web series. Con una pantalla verde y una cámara digital de no sé cuántos megapíxeles. Y no, sí, es algo que tienen que ver. Llegó a salir este Rosso ahí en un final de temporada. Pero no, es algo que tienen que ver, la verdad. Es algo muy cultural. Regiomontano. Sí, es como esas cosas raras, como el verguillo de Ciudad Juárez, pero con Monterrey, a ver. Ay, no sé. Mira, Pancho Galván. No, sí, ya estoy viendo algo. Sí, una joya de Monterrey. que ese señor se dio a conocer por un anuncio que le hizo al Polloyón. Ajá. Que ya de por sí, o sea, el Pollo Loco tenía su fama de hacer anuncios feos. Y dijo, llegó ese señor y dijo, miren, déjenme le digo cómo se hacen anuncios feos. Hold my beer. Sí, y oh Dios. No, oye, y los fondos, todos son pantallas verdes. Bueno, el video que estoy viendo, todo es pantalla verde. Y mal hecho, pero ahí está. Es que mira, tenemos esta sábana que era azul, pero ya se ve verde y nos puede servir. Hay unas cartulinas. Sí. Ay. Dense la oportunidad de ser felices si van a Pacho Galván. No lo sé, estoy dudosa, sí. Mira, si algún día terminamos este podcast como Pancho Galván, por favor, hasta ahí terminamos. No. Polloyón. Sí, con la cantidad indicada de alcohol, es una muy buena experiencia. No. Algún día la veremos con alcohol. No te preocupes. Todos juntos, en el mismo lugar. Con chicharrones de la... ¿Qué? De la Ramos. Con no, hombre, chicharrón de la Ramos. Con unos doritos preparados. Unos dorilocos. No, acá no hay doritos, no hay dorilocos. Acá son conchitas preparadas. Órale. Creí que el doriloco era nacional ya. No, es que Monterrey está separado del país, por eso. Ah, sí, es una república independiente. Sí. Quiero Polloyón, dame Polloyón, quiero llevar en el auto yo. Quiero. No, las conchitas preparadas, yo me acuerdo que es algo que desde la primaria. ¿Pero qué son conchitas? Las conchitas son como hubo un tiempo que le sacó Sabritas, eran sí, las conchitas eran como los fritos o parecidos, ¿no? Tienen la forma de los fritos, eran se parecen a los fritos, fíjate, pero eran más delgados, si no mal recuerdo. Sí. Y tenían un sabor agridulce, no agridulce, de sal y limón. Sal y limón. Ajá. Sí, los recuerdo. Sí recuerdo que se preparaban, conchitas. Sí, pero te digo, ahorita sacó su versión, uh-huh. Pero que no les pegó. Pero pues son esas, ese tipo de frituras con crema, salsa y queso. Uh-huh. Y no. Oye, está... y hasta renovaron la imagen, Sí. La chica ya usa ombliguera. Era prácticamente una tostada de pata. ¿Una tostada de pata? Esas llevan también queso, crema. Col. No, acá no era con col. Nomás era esos aderezos. Tostada. Y luego ya empezaron a hacer cosas de echarle también elote en grano y frijoles. Ya era una comida completa en una bolsita. Sí, era un platillo completo. Pues aquí como los chicharrones preparados. Uh-huh. Y que luego ya los de... ¿Cómo se llaman? Los de Sabritas agarraron los tostitos para hacerlos también así preparados. Uh-huh. Pero pues no es lo mismo. Sí, no. Aunque una vez, ahora que me acuerdo, en uno de esos de Tasty, en uno de esos videos, ¿qué? Va sacando que sus tacos en bolsa. Ajá, cuéntanos, ¿con qué batallas con la bolsa de Dorito? ¡Marsh! Se quedó mi pudín adentro, no puedo abrir la lata. ¡Marsh! Homero. No. La lata. Luego sus videos de Tasty no están tan tasty, ¿no? No, este... Es que una vez vi ese que decían tacos en bolsa. Y eran unos cintos preparados. Y yo, ¿qué les pasa a esta gente? Y ¿unos sí, qué? Le, unos tostitos preparados y le decían tacos en bolsa. Ay, no. Sí, no, era... ¿Qué le pasa a esta gente? ¿Por qué? ¿Por qué se hacen eso? Y luego, bueno, generalmente con Tasty es este, va como que todo muy bien a la mitad y de repente, ahora échale dos cucharadas grandotas de, no sé, queso. ¿Y por qué? De queso amarillo. De queso amarillo. Uh-huh. Y ahora le échale esto y esto y esto y no, ¿por qué lo arruinan? Oh, Dios mío, se volvió loco. Sí, es cierto. No estaba chido. Sí. Luego, hace poco vi que sacaron una como este, como un poste que era un algodón, pero que le ponían este M&M's y chocolates, y no me acuerdo qué tantos dulces adentro de un algodón de azúcar. ¡Órale! O sea, el coma diabético ahí. Sí, sí, sí. Sí. ¿Alguna vez le dieron que decía, ¿por qué los americanos o por qué los gringos comen como si tuvieran seguro gratis? Ay, como la hamburguesa de Godzilla, de Carl Jr. Ah, caray. Acaban de sacar una hamburguesa, la Godzilla Thick Burger, y es medio kilo de carne. Ay, no. O sea, son 3 rebanadas de carne y es medio kilo. Y cuesta 250, algo así. No, es too much. ¿Pero en México? Sí, sí, sí, sí, en México. Sí, lo están anunciando en la tele. Ahí es donde la vi. Ah, es too much. Pero ¿qué es tal? Too much. ¿Hasta cuándo es demasiado? Demasiado. ¿Cuánto Mike, much es por too favor. Much? Mike, sí, sí. Por favor. Yo creo que la vas comiendo y puedes sentir cómo se van tapando tus arterias. Sí. La llamamos la mataviuda. No, ¿cómo era la subida? Sí, el animal del que estaba hecha ya se extinguió. Sí, un mágico animal. Sí, medio kilo de carne. Digo, yo con una mitad más que suficiente. Aquí. Pues es que no, para eso mejor un corte, ¿no? La carnita asada. Pues sí. La carnita asada. Más rico. Igual de caro. Ay, sí. Una hamburguesa de 250 pesos, como que sí, ya duele el codo, ¿no? Y de medio kilo de carne. Ay, pues no sé, de repente sí. Este... La guardas para cenar, desayunar. Una hamburguesita. Una semana. No me puedo enojar contigo, hamburguesa. Lo recogiste la hamburguesa del bote de basura. La mayonesa me está echando a perder. Marsh, déjalo. Ay, sí es cierto. No. No, o sea, a veces sí se antoja una hamburguesa bien, ¿no? De carne, bien. No como las porquerías del McDonald's. ¿Qué? Sí, sí, sí. Las de Carl Jr., yo no sé, tampoco están tan buenas. Sobrevaloradas. Crédito por hecho. Crédito por hecho. Cualquier este hamburguesería así de puesto tiene mejores hamburguesas. Mi favorito de las de cadena son las de Wendy. Fíjate que tiene mucho que no voy a un Wendy's. Aquí no hay, uh-huh. Al menos. En México, pues yo ya no he visto así muchos. ¿En serio? O sea, nosotros íbamos al Wendy's, pero hace muchos años. Y no, yo soy de Wendy's. Comer y... banderillas. Ah, no, la Baconator. Llevas una semana comiendo eso. La mayonesa se está echando a perder. Tomás, si lo pongo en el refri. Homero, encontré esto bajo la alfombra. Creo que deberías tirarlo ya. Me escucho la sugerencia. March, quiero estar a solas con él un momento. ¿Qué pasa? Sí, así. ¿Te vas a comer tu hamburguesa de Carl Jr.? March. Tú. ¿Tu Godzilla? Godzilla Tick Burger. Ya como el gatito de quiero hamburguesa. Quiero hamburguesa. Así, ya tirado. ¿De dónde salió? En el ¿De dónde piso. Salió eso? Ay, ¿qué importa, Mike? Yo soy Jair. Digo, Jair. No es de la misma cuenta que sacaba el gatito diciendo, hoy vamos a cenar, las quesadillas y así. No creo. ¿Ah, sí? No será la misma persona. No suena... ¿El gatito del menú? El gatito del menú. Con sus patas. No, no, no, porque yo vi antes lo de la hamburguesa en el Facebook. ¿Sí? Sí. Pero pues como quiero, ya, entonces... ya me llegó tarde otra vez el de I Can Have Cheeseburger. Sí, ya, redescubriendo los lolcats. Sí. Can I have cheeseburger? El primer lolcat. Sí, ya. Que se Reloaded. Se nos fue ahora el Grumpy Cat. Ah, sí, cierto. Que en paz descanse. Sí, ya, se Grumpy nos fue Cat. También el Keyboard Cat, el cheeseburger. ¿Cuántos lolcats se nos han tenido? ¿Cuántos lolcats han fallecido ya en esta en esta década? No, pues ya también. Se nos muere el internet. Los memes ya también ya se están haciendo muy viejos. Esos Rage Comics ya parece así como de una época así porfiria. Del porfiriato. Tu Rage ya, Comic. El 2010 está muy lejos. Sí, definitivamente. Ay, sí. Fuck yeah. Fuck yeah. Arqueología de memes. Poker face. Ancient memes. Ay, sí, es cierto. Todos esos memes que todavía están en Taringa vivos. Eso. Se resisten. El Badlock Brian. Sí. No. O el Nerd Guy. Nerd Guy o el Nerd. Uno gordo. El que tenía cara. Ah. El que tenía cara de torta. Cosa. Ajá. Ah, el gordo granudo. El gordo, sí. Es cierto que ese yo lo conocí más en español que en inglés. ¿Cómo se llamaba en español? El gordo granudo. El gordo granudo. No me acuerdo. Sí, que se parece. Forever Alone. Forever Alone, ay, sí. El Trolololol. Ah, el Trolololol. Sí. No, eso sí también se ve tan lejano. Se ve más lejano que los 90, fíjate. No, hombre, ya nadie se acuerda. Hola, ¿qué hace? Ya nadie se acuerda de Chocolate Rain y de Numa Numa. ¿Quién? ¿No se acuerdan del Numa Numa? ¿No? Era un gordo que cantaba la de Dragostea y Saga. No sé por dónde ese. No, papá, cuéntanos de tu tiempo, por favor. No me digas que yo nomás me acuerdo de eso. A ver, niños, reúnanse alrededor del limonero. El Nofest, patrocinado por unas computadoras Apple. A ver, esperen un tantito. Ahora sí, es algo muy oscuro. Bueno, ese era el trolololol. Sí. En serio. Me acuerdo la canción, pero no recuerdo que se haya derivado el meme. Sí, pues es que era. Creo que fue entre el intermedio de entre Newgrounds y YouTube. Uy, Newgrounds. Muchísimo. Eran los 90 y entonces Shakira hacía su primer MTV Unplugged. ¿No se acuerdan de, bueno, por lo menos de Pork and Beans de Weezer? Que salían casi todos ellos. No. No. ¿No? Ahorita nos vas a decir, pues, ¿qué les enseñan en las escuelas? Sí, eso se aprende desde el bautismo. León que escupe fuego por la boca. O sea, Jesús. Y también a finales de los 2000, Wizzy sacó esta canción, la de Pork and Beans. Y el video eran pues pura gente famosa del internet de aquellos tiempos. El tipo que se ponía muchas camisetas, los de la Diet Coke y las Mentos, el Leave Me Alone. Ya. Etcétera, bueno, de eso sí me acuerdo. El niño de Chocolate. Era como... Ah, la ardilla. Era como... Stars de YouTube. Sí, o sea, pero antes de que YouTube fuera... Sí, bueno, pues ya estás hablando también de... Hace unos años. Bueno. 2005. Pero en serio, sí. No se acordaban de Dragoste y Saga. Weezer, Pork and Beans. Sí, de hecho, tipo, el video es así como que algo del internet de hace 10 años. No, no sé, como 10 años. Sí, vaya. Tu meme, Jair. Yuri, 2011 memes. RT. Ya. Ay. No, no puede ser, no. Es que... ¿Qué, Yankee? La onda ya no es tu onda. Sí, te va a pasar a ti. Oh, pues, fuck yeah. Okay. Ahora ya regresamos con ya la muñeca fea. Más o menos. Ay, Jesús, el Afro Ninja tampoco me acordaba de ese. Star Wars Kid. Y la Afro Ninja, ya me acordé de la Afro Ninja, ese sí me acordé. El Afro Ninja, sí es cierto. ¿Se acuerdan del Star Wars? Ese sí me daba mucha risa. Hasta el plátano ese que baila. Del GIF. El de Peanut Butter. A peanut butter, sí, peanut butter jelly cream, peanut butter jelly. Peanut butter jelly jam, peanut butter jelly. Ah, cierto, jelly jam. Sí. Afro Ninja. It's peanut butter jelly jam. Voy a regresar en el tiempo. siendo gracioso. ¿Y cuáles son nuestras, nuestros conocimientos en volver en el tiempo? Volver al futuro, dejar todo, machín, tú sabes. Todo eso. Ay, no. Pues imagínense esos tiempos donde empezaba el de... ¿No se acuerdan del Star Wars Kid? Sí. Que es como que el primer bulleado del internet, de esos de que se salió de la escuela por ese video. Lo que no sé es que lo estaba grabando en su casa. Lo estaba grabando en un salón solo de la escuela. De la escuela, ah. Y alguien se robó el video. Y es más, yo la primera vez que lo vi lo bajé de Ares, ¿no? Ni siquiera había YouTube o Newgrounds. Todavía le daban RT en el correo. Sí, todavía había. O sea, era algo que te llegaba de. Le daban forward. Social. ¿Cómo se llama el RT del mail? Ah, sí, el forward. El RT del mail. Una playera que diga. Ajá. Ya estoy viendo el Star Wars que me corté. Ay, es que sí, pues era el clásico gordito así. Fan de Star Wars. Luchando con su sable de luz. Pero había... ¿Cómo estás? Qué malo. Iba a bajar un video como de media hora con un montón de ediciones. En que le ponían los efectos de Star Wars. Estaba sí. Rebotando rayos. Ay, justo. Ah, oh, pues qué velo. O sea, se le ve en la cara. Está realizado por hacer ese movimiento. Pero es ágil. Como, o sea, es ágil. Era como el Garrett de Community, el pobre niño. Sí. Ay, no, Star Wars. Sí, los primeros videos. Imagínate, los inicios del me amarraron como puerco. Ah, y uno, bueno, podía reír por días. Sí. Y ella, la niña. Y el, ¿cómo se llamaba el niño que se caía del Edgar. Edgar se cae, que fue, creo que del norte, ¿no? De Monterrey, que de hecho resultó ser primo de una amiga. ¿What? Es el primo de un amigo. No, sí me tocó eso de que, mira, no, un grado de separación. Con 6 el grados de separación. No, más dos, porque era... De una estrella. Sí. ¿Cuántos grados me separarán de Jason Momoa, güey? ¿Quién me va a presentar a Jason Momoa? A ver. Voy a salir a la calle. Hey, Jason, ¿qué pasó? ¡Jason! ¡What? ¡Jason! ¿What? ¿Where is Bart? Como no has visto el video. ¿Has visto, papá? Está con Neil. No, con Nelsa. ¿Quién es Nelsa? No, pero ¿no has visto el video de Jason Momoa donde está diciendo: llega y toma una cerveza y dice, hola, soy Jason Momoa y aviento hacha? Aviento no. Hacha. Y luego sí, agarra eso quería él. Ahorita lo busco para estar. Así como. Vi uno donde está vendiendo. Así como. Línea blanca, pero para hombres. ¡Ah, sí! Que está buenísimo, por cierto. Así muy masculino. El refrigerador. La estufa. Es como algo que diría Tim Taylor, ¿no? Con sus cosas de. De más potencia. Ahí está, ya hizo Momoa en el grupo. ¿Qué? ¿Qué? No, y hasta cómo se viste, parece Steven Seagal, no sé. Ahorita lo veo. Ya para dormir. ¡Ah! Para debo tener muchos sueños. Debo dejar esas fantasías con Jason Momoa. Bueno, una vez más. Bueno, una más y ya. Una más y ya. Oigan, ¿y cómo vieron lo de Tom King? Maravilloso, maravilloso. Ya en el... En pues, el este, ¿cómo se dice? En el mundo hollywoodense. En el mundo hollywoodense. No. Pues no, en el personal del... De la película de New Gods. Estaba curioso, pero ahora tiene mi atención. Era, ¿cómo se llama? El momento inteligente y fue inesperado que lo hiciera DC. Sí, o sea. Es lo que decíamos, ¿por qué no se incluye a los escritores en los guiones? En las películas. En las películas. Because I'm DC. Gritty and dark. Dark and gritty. Que bueno, ya se había hecho, creo que Geoff Johns estaba en Justice pero League. Pero estaba produciendo, ¿no? No sé, sí, qué tanto escribió. En palabras de otras gentes, de un podcast que ya no existe, decían que Geoff Johns era el tipo que iba al basurero de Alan Moore a ver qué se encontraba. Y luego así. No toques, y Alan Moore, no toques mi basura. Basura. I am the wizard of cows. Oye, no toques mi basura. Y así con su escopeta. Y salía Geoff Johns haciendo un siseo de llora. Y se iba corriendo. Geoff Johns así tipo mapache. No, como Bart cuando está con el alma y que dice con Rafa, quiero tu alma, y Gorgory la alumbra, ¿no? Así se va. Sí, sí, alma, sí. Sí. Algo de sí, pero no sé por qué me lo imagino perfectamente todo. Hay que hacer un cómic de esto. Sí, don't touch my garbage. Hay que hacer una viñeta de esto. Ok, ya no me lo digas. Me lo imagino, está así perfecto. Al menos cuatro cuadros. Solo cuatro cuadros, Mike. No más. No más, no menos. No menos porque sí. Lo arruinas, no más porque ya es mucho. Exacto. Claro, claro. Ah, ok. No lo sabía. Que iba a tocar la basura de Alan Moore. Pues sí, porque no se ve que haya hecho algo así como que digas, esta película vale la pena, pero bueno. Fíjate que no sabía cuál era la cara de Geoff Johns y sí tiene cara de estarse robando el script de la basura. Sí. Pues sí, fue el que escribió toda la saga de Blackest Night. De un bueno, cuento. Sí, también él convirtió a la Linterna Verde en monstruo. O sea, de un cómic de Alan Moore, una historia de Alan Moore de 7-8 páginas, convirtió todo un mega evento. Aquí con todos sus anillos, como en su portada, en su famosa portada de Hal Jordan, lleno de anillos. Y miren qué contento está Tom Brady con todos los anillos de Linterna Verde. Ay, sí. ¿Eso lo puse yo? No estoy muy seguro que lo hice yo, pero ahorita lo buscamos en Twitter en algún momento. A ver, aquí está. Geoff Johns con los anillos que se robó del bote de basura de Alan Moore. Geoff Johns. Flash. para nomás dar el crédito a la gente que a que lo escuché, eso era los de Comic Verso. Uh-huh. Pedreros y Alberto Calvo. Uh-huh. Era un buen podcast. Lástima que ya dejó de. ¿Falleció? Falleció. Qué triste. ¿Los compró Disney? ¿Ya son princesas Disney? Oye, el último episodio es de 156. De este comic verso. Ajá, este comic verso. Es este, ¿no? Comic verso. ¿Sí? El último episodio fue en el 2018 y fue el número 156. Sí. Nosotros llevamos 11. Sí. Con este sería 12. Y bueno, sí, por ahí van porque falta uno por editar. Más el técnico que nos apura. Sí. Lloro. Pues ojalá. Bueno, es que está raro. Ajá. Hasta que nos compre Disney. Claro. Es que no sé cómo. ¿Qué tratamiento le van a dar a los nuevos dioses ahora? Pues. Va a ser como el de Kirby. Va a ser como el Mr. Miracle de Tom King. Donde quise que le pasó a Orión. Pues, pero es que no como sale que sea lo más lógico, que... ¿no? Uh-huh. Pero es que no sale Orión. No. Lo hizo va a salir, malo. ¿Eh? sí. Cómo llega a ver a este Scott no. Y lo golpea, ¿no? Sí, y no. Orión es más bueno que el pan. Ay, sí. ¿Eh? No. Levántate. ¿Sí? No. Claro. ¿Orión? ¡Claro! Estamos hablando del hijo de No por ser hijo de Darkseid. Por eso. Es que eso era lo trágico de su personaje. O sea, los nuevos dioses es una historia así, es una tragedia griega completamente, porque intercambian hijos. Ajá. O sea. Scott Free es hijo de Highfather. Exactamente. Y se va a Apocalypse. Sí. Y Orión es hijo de Darkseid. Y lo mandan a Nueva Génesis. Pero. Entonces, no con este tratado, es como un tratado de paz, por así decirlo. Sí, cada tregua, uno tiene un hijo. Ajá, es una tregua entre Apocalypse y Nueva Génesis. Donde cada uno tiene como un prisionero, por así decirlo. ¿Qué? ¿Pero qué no era Caliban, el hijo de sí, también. ¿También? No, Caliban es hijo de Darkseid. Sí, yo pensaba que era el protegido, el... No. Ese es Orión. Sí. Que era Caliban. Y de hecho Orión es feo, así como Darkseid. Sí. Y usa la madre caja para cambiar su rostro por uno más hermoso. Que de hecho eso también sale en el nuevo de Tom King, donde ves que se están viendo al espejo. Ah, sí. Y se ven todos deformes porque pues están todos cicatrizados, quemados, y usan las cajas para cambiar su físico. Porque ellos están llenos de cicatrices, están quemados, están... Porque los han torturado toda su vida. En Apocalypse. Sí. Ajá. Toda mi vida yo pensé que Caliban era el hijo de Highfather. No. Que tenía... No, ese es Mr. Miracle. Ese es Scott Free. Es el hijo de Highfather. Es correcto. Ah. Vale. Entonces aquí está Orión. Donde lo criaron como una buena persona, pero su naturaleza es... Pues bélica. Maligna. Y lucha constantemente contra esa... Contra su naturaleza. Si tú le quieres llamar así. Y eso es lo trágico del personaje. ¡Ah! También de Scott Free, porque Scott Free pues sufre toda una vida de tormentos en Apocalypse. Aquí bajo la batuta de la Goodness. Que es la encargada de como de entrenarlos. ¿No? Pues que ya también entrena a Big Barda y a las Furias. Uh-huh. Que Big Barda también es de Nueva Génesis. Hasta donde yo recuerdo. Así es. Lo que no sé es que es Calibak, es el mayor, es el menor. Pero eso no recuerdo. Es que son hijos de... son medios hermanos. No es hermano. Sí, porque la mamá de Orión... De hecho, hay una... ¿En cuáles? ¿En los perros? Donde llega Orión a rescatar a su mamá, a Tigra, que la tiene encerrada así, llega él a rescatarla con Beca y ya se la llevan. Ese es el nombre. Es toda una historia, y puede salir de los cómics, porque no recuerdo, eso no sale en los nuevos. Eso es en los Hunger Dogs, creo. Si mal no recuerdo. Que si lo hacen bien, o sea, va a ser una película épica esto. Sí, yo... Ay, pues yo ya nada más por ver los muñecos. Yo ya nada más con ver a Darkseid. Sí, ya con eso. Si sale Orión, pues obviamente va a salir Mr. Miracle. Ese también está muy chido. Sí. Y Big Barda. Y Gany Goodes. Y The Sat. Y este. The Sat. ¿El Sat? The Sat. La mano derecha de. Digamos que es el torturador número uno de Darkseid. Es que en serio que les entendí el SAT. El SAT. Casi igual de maligno, casi igual de torturador. Cumpla con sus obligaciones fiscales. Lo invitamos. Lo invitamos a cumplir con sus obligaciones fiscales. Lolita. Ok, oigo mucho ruido de bebidas. Excelente. Sí. No, esto es solo agua. Oh, sí. Pues a ver qué tal. Siempre acabamos hablando de... De DC. De los nuevos dioses. Es un podcast encubierto de DC. Lean Mr. Miracle de Tom King. Está nominado, ¿no? ¿Ya fueron? ¿Los Eisner? Creo que ya. ¿O no? Tom King. Vamos a ver, ¿de qué está nominado? Está nominado. Estaba nominado, pero no sé si ya fueron. Sí. 24 nominados. DC tiene 24 nominaciones para los Eisner. Pero creo que todavía no son. No, ya nos hubiéramos enterado. Si ganó, perdió. Pero sí, casi la mayoría son de Tom King. ¿Y por Mr. Miracle o por otro también? Mejor serie limitada, Mr. Miracle. Mejor escritor, Tom King por Mr. Miracle. Mejor dibujante, Mitch Gerald por Mr. Miracle. sea, sí, la padre mayoría. El dibujo. Me gustó el dibujo. No, quiero hacer un post con todas las playeras que saca Scott. Ay, sí. Son varias, así como que cada una es diferente. Igual. Su playera de... Es que tiene un montón. De Buster Gold, Batman, Flash, Linterna Verde. Sí, de Wonder Woman también sacas playera de Wonder Woman. O como cuando le regalan el Batman al hijo, ¿no? Y dice, pero Batman mata niños. Batman kills babies. Sí. ¿Cómo crees? Dice, todos quieren a Batman. O sus tazas así de I am a God. Sí, sí, está muy padre ese cómic. Tiene detalles, tiene sus detalles. Sí, sí, sí, sí. No lo he leído todavía. ¿What? Léelo, está bien cortito. ¿Son 12 números? ¿12 números? No, o cuando va a pagar al office, al Home Depot, ¿no? Y hoy te puedo hacer una pregunta. Y le dice al cajero. Y el cajero dice, ¿qué harías si tuvieras el poder de detener una guerra donde morirán millones y lo único que tienes que hacer es entregar a tu propio hijo? Y el cajero se le queda viendo y le da una respuesta filosófica muy buena que no voy a decir, pero vale la pena leer, ¿no? Pero sí. Es que sí, así como que te hace rascarte el cerebro, porque en el Mr. Miracle original, en el segundo, no me acuerdo qué número es, sí es el segundo, está el de Yakirui. Uh-huh. Ahí está en la tierra, uh-huh. No, Scott Free. Llega uno de los achichincles de Darkseid. Sí. Y lo, por así decirlo, lo encierra en un edificio lleno de gente. Con unas, y echa un gas así para volverlos locos, ¿no? Uh-huh. Pero a la vez le da unas pastillas también. Creo que sí, creo que Scott se toma unas pastillas que lo hacen así como que no sabe si está alucinando y es una trampa más para el maestro del escape, ¿no? Ajá. Entonces sí. En este Tom King toma eso y como que te da a entender que efectivamente es una trampa más de este señor, ¿cómo se llamaba el villano? Bedlam. Es un villano. Bedlam, creo que se llama. A ver, déjame buscarlo. Que le da unas pastillas así como de paranoia. Sí. Uh-huh. Entonces, así es todo el cómic. No sabes si él está en sus cinco sentidos o si es parte de este efecto de las pastillas que le dieron. O sea, si es su realidad, ¿no? Ajá. Exacto. Juega con todo ese punto de vista de ¿es real o no? No se es lo está imaginando. ¿Se lo está imaginando o no? ¿Le pasó o no? Uh-huh. Sí. Y todo lo que está sucediendo porque hay una guerra, te lo dicen, que Darkseid mató a Highfather, entonces Orión toma el lugar de Highfather y solicita a Scott, ¿no? Porque que lo vaya a ayudar. Mm. Nunca te muestran la guerra, pero sí te dicen que hay miles, están muriendo y que la situación está muy fea. Y entonces, pues hay una solución para detener todo esto, que es entregar el hijo que acaban de tener. Spoiler. Esto va a ser editado. Por cierto. Léanlo. Sí. Sí, es que sí es parte de la sorpresa. Sí, es cierto. Que al final, pues ya. Raxa les pide O sea, después de hacer todo este esfuerzo, porque este Big Barda y Mr. Miracle tienen un hijo. Entonces, sí. Después ya de todo este esfuerzo, les pide que a cambio de la paz les entregue el hijo. Te digo, trágico, así trágica comedia griega que también lo tomó, que estuvo chido. Sí. Yo creo que así respeto mucho el Mr. Miracle original, eso es lo chido sí, también. Sí, sí, sí. Exactamente. O sea, si van a hacer la película, va a salir, si lo hacen bien, va a salir una cosa épica, tragedia griega, cósmica, mágico, musical. Sí. ¿No han dicho todavía qué actor dan para los personajes o sí? No. No, todavía no. Todavía están con Batman y Robert Pattinson, o sea. ¿O Mike? O sí. Mike. Uno nunca sabe qué puede pasar. ¿Quiénes le gustan para los papeles? Ay, sin idea. No. Por ahí oí un rumor de que este Darkseid va a ser... A ver, te digo. Danny DeVito. No, es un actor negro, obviamente, porque va a ser la voz. Uh-huh. Pues sí. Me agrada. Morado, pimp, negro. ¿Dónde está? No, Mahershala Ali. Creo que sí. Y ahorita es el que sale en todos lados, ¿no? Casi, casi. ¡Oh! Sí. Pero sí, es un cast que diga quién va a ser no, Orión. No, pues está muy flaco. Tiene que tener la misma constitución de Darkseid, si no, no me lo voy a imaginar. Va a ser CGI, lo más seguro. Sí, pues sí. Sí. Si no, va a quedar muy, muy costume. Va a quedar muy cosplay. Se va a ver van a poner apocalipsis. Josh Brolin de... también. Josh Brolin. Se va a ver muy apocalipsis. Como este. ¡Ah! Ajá. Se me fue el nombre de Apocalipsis. El alcohol me hace olvidar cosas. El autor. El alcohol. ¿Cómo se llama? Isaac. ¿Isaac? ¿Aaron Isaac? Ah, sí. Paul Dameron. Oberyn. No, Paul Dameron. No, Oberyn está muy flaco. Que sería bueno para Batman también, ¿eh? Oscar Isaac. Es el que le hace Apocalipsis. Uh-huh. Oscar Isaac. Sí. No sé. Pues sí, supongo que la voz tendría que ser así como que lo más importante. Un buen actor de voz. Si no, va a quedar como este Will Smith de genio. Bueno, ¿la viste en español? ¿Jair? No, en inglés. Ya. Sí, porque te iba a preguntar, bueno, y en español, ¿quién hace la voz? O ¿cómo es la voz? Capaz de que ponen el actor de voz de Will Smith, del príncipe del rap. ¡Au! Sí. Pagaría por eso. Pagaría $1 por eso. Pagaría $1. Que también es la voz de Big Man. ¿Eh? Badapin, Badapau. ¿De quién? De Big Man. Man. Ah, Big Man, sí es cierto. Que hace hecho. Hace poco me enteré cuando lo trajeron las últimas veces. se llevaron al mismo actor para hacer la ¿cómo se llama? La traducción en tiempo real. Y estaba hablando este Big Man en inglés. Y acá el que estaba traduciendo era la voz del que doblaba la voz. Pues es Goku. ¿Es Goku? No, es Goku. No. El que la hace de Big Man. Ah, no, es otro. Ay, perdón. A ver, Big Man. ¿Quién era? Sí, también era Will Smith. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Era. Se llama Juan Alfonso Carralejo. Hacía de Will Smith, hacía de Megamente, hacía de Roger Rabbit. Ah, no. Caray. Eddie Murphy, John Travolta, David Hasselhoff. Robocop. Y el pájaro loco. Sí. Ah, Jackie Chan. En la caricatura de Jackie Chan. A Steve Carell, Martin Lawrence, Robin Williams, Bill Pullman. Sí, se ha hecho varios, ¿eh? Sí. Pero como que el señor siempre tenía la misma voz. Uh-huh. Tenía la misma voz, pero yo creo que sí, los personajes eran diferentes. Uh-huh. O sea, podíamos oír a Will Smith. Uh-huh. Pero también a Pikman era diferente, ¿no? A diferencia de este clase de la voz de Goku, que vaya. Salen los comerciales de Fisher Price. Sí. Así fue. Seguramente. No hizo ningún Caballero del Zodíaco. No. Todos hicieron algún Caballero del Zodíaco. A ver, que es, encontré una lista de un montón de gente que dobla voz. Uh-huh. El René García, que hace la de este Vegeta, también hacía la de este, se me fue el nombre, el del cisne de los Caballeros del Zodíaco. Yoga. Mario Castañeda hacía. ¿Quién es este? Goku, Mario Castañeda. Ajá, pero no estoy viendo quién es el personaje. En mi mente patriarca. Ya se están mezclando todas las voces. Bueno, también hacía la de MacGyver. Eso es esquizofrenia. Junto con esta Cuba. Y también hacía uno de los de Sailor Moon, el del pelo largo. Ah, caray. Se parece a Michael Bolton. Ay, es que había varios de pelo largo. Más bien dime a qué secta pertenecía. El primerito, ya ves que eran que eran como que los malos de Sailor Moon. Ah, Siosai, Malakai, Jedi. ¿Y que tenía era pelo como verde que, o güero? No, que tenía como que era pareja con la güera. Tiene pelo rubio, ten cuidado porque te lo está bajando. Ajá. No, pero dime el color del cabello. Todo sacando. Si era el pelo castaño. Verde, Malakai. Si no, era castaño. El de la colita de caballo. No, tenía el pelo como que esponjado. Yo como Michael Bolton. Esponjado, castaño. ¡Ah, chingado! ¿Molly? Cabeza de león que echa fuego por la boca. Cola de serpiente. ¡Ah, ya! Ya sé quién es. Jesús. A ver. No es el güero. ¿Si os hay? Maciosare. Sí. No, esa era la chica. Ok. Sí, no está. Ese era el del pelo verde. Ok, ¿a qué venía todo esto? Ya ni sé, la verdad. Que también tenía la voz de él. Ah, sí, cierto. A mí el que hacía a Beto Reyes también hacía la voz de Yukito. Y el de Arnold. Ah, sí, cierto. Y el que hace la voz de Shinji también hacía la de la pulga. Uy, la pulga, la de la... Bueno, sí, obviamente, la de la caricatura. Sí, la de Mucha Lucha. Mucha lucha. La pulga quiere luchar. Nefright. No, este... su mundo de los que hacen doblaje está muy extraño. Ah, sí. Y que hay un circuito de convenciones que son los que hacen doblaje, los que llenan los que venden los boletos, está extraño. Ok. Bueno, de algo hay que comer. Así es. Ok, esto ha sido el Tecnódromo. Nuestro último. El último Tecnódromo esta semana. Así es. Lean a Mr. Miracle. Mr. Miracle. Escuchen a Faye. Vean a Instagram. De Tom King y de Jack Kirby. De los dos. Lean a Mr. Escuchen a Faye. Mejor véanla, no la escuchen, véanla. También. Pueden poner su música mientras la ven. Mientras stalkean su Instagram. Oh, sí. Amo la celosa piel de una serpiente. Nena. Amo la escamosa piel de una serpiente hembra. Señor Barry White, ¿podemos pedir su ayuda? Ah, sí, lo que sea, por una pequeña dama. Ay, no. Ay, sí. Así fue. Pero sí. Y así fue. Esto será editado. Oh, no. Todo. ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué pasó ahí, Mike? Sí. ¿Cómo era? ¡Destructor! Edita el podcast. Destructor, ¿qué pasó con el podcast pasado? Eso es troika. ¿Qué no es que estoy peleando con las tortugas? Estoy comiendo pizza. Yo primero. Okay. A ver, adelante. No. ¿No vieron la película de las tortugas con Batman? Sí, es lo que iba a decir. Esa pelea de Batman contra Shredder. Está chida. Sí. Sí. No, lo que me encanta. Al final hace el movimiento del pie. Ese pie está medio chafa, pero... No, no entiendo por qué. ¿Por qué es de un culto del pie? Esto no. Esto, o sea, no es el culto del pie, ¿qué? ¿Es un fetiche? ¿De qué están? O sea, ¿cómo? Eso no es Marvel, no es No te lo van a explicar. No, no, ni idea. Batman. Pero sí está chida la pelea. Sí. Es como tus dos yo's peleando, Mike. Las dos personalidades del Mike peleando. Dentro de cada hombre hay una lucha interna, pues. Soy Homero el malo. Soy Homero el malo. Sí, es tu lucha del bien contra el mal. No, pero al final, it's pizza time. It's pizza time. Y luego por ahí alguien estaba diciendo en el Twitter que es la forma correcta de comer pizza, ¿eh? No, doblar. No. Está muy mal eso. Eso es de gandallas. ¿Como un taco? Sí. Sí, o sea, agarras la pizza por la orilla y la doblas. No, está muy mal. Está muy mal. Eso es de gandallas. Es como que para apañar unas pizzas. Es jugar con el Rugal. Sí, no. Ah, ya se me antojó una pizza. Una pizza del Costco, de queso. Ah, sí. No, una del Caesars. Del Little Caesars, de cuatro sabores. Hola. Que la llaman ahora cuatro sabores. Ah, claro, eso no lo he probado. Es pepperoni con salchicha. Ajá. Pepperoni con chorizo y queso. Qué rico. Creo que más bien la que me gusta es la de pepperoni con esa especie como con carne. Uh-huh. A la próxima voy a pedir una solo de eso. No, y hay una que está rellena. Es que esas son de las que están ya listas. Ajá. Y que nada más cuestan 99 pesitos. Sí. ¿Han probado ahí el cómo se llama? Que es el cheese stick del Little Caesar, que es así como que una pizza de pepperoni, pero con un montón de queso, ya se fue el nombre. Ok, no. Es que se distrajo. Es como una pan pizza. Ajá. Pero, ¿cómo se llama? O sea, es una pizza con pepperoni y mucho queso. Un montón de queso. No, la ubico. No, estamos a años luz de Monterrey, ¿por qué no? El deep dish pizza. La cuadrada. Ajá. ¿Cómo? Ah, ya. La deep dish. Deep dish. Oh. Ajá. Es una cuadrada, ¿no? Y es una cuadrada chiquita que vale como 60 pesos, pero está bien buena. Ay, sí, puedo sentir como se me están tapando las arterias. Nada más de imaginármelo. La cantidad de queso. Está con unas cervecitas para ver la tele. Momento, ¿no eres intolerante a la lactosa? Con cinta de pizza, no. Ah. Apenas estaba viendo Brooklyn Nine-Nine. ¿Ya la vieron? Brooklyn Nine-Nine. Ah, la última temporada, no. Brooklyn Nine-Nine. Se las recomiendo, está chistosa. ¿Les gusta The Office? Sí, bueno, a veces. Está como en la onda. Pero creo que esta está como un poco más movida. Sí. Porque sí tiene mucho de... Pues Andy Samberg es muy de Saturday Night Live, ¿no? Entonces trae toda esa escuela. Sí, pero... Sí está chistosa, sí Brooklyn hace reír. Nine-Nine tiene menos cringe que lo que provocaba The Office. Sí. Sí, es como... Pero sí, de hecho hasta salen actores que estaban en The Office. Uh-huh. Así como invitados. Sale el que era el encargado de la bodega, el negro. Ajá. Y sale ahí de repente como de... Ese criminalillo de repente sale el este... Ay, ¿quién más sale? Ese personaje es la onda, el que son mejores amigos y siempre lo troncea. Sí. Y hay un par de detectives, ajá, que nada más se la pasan aplastados así en su escritorio, ¿no? Tragando. Metas en la vida encontrarte un trabajo que pueda hacer eso y alguien con quien puedas hacer lo que fuera las espaldas. Aparte. Sí. Y apenas vi un capítulo donde están comiendo pizza. ¿Qué, no eres intolerante a la lactosa? Justamente le preguntan. De hecho, pues no cuando hay pizza. Bueno, padre, no te dijeron lo mismo ya. Sí, pero pues no con la pizza. Y ya se empiezan a comer la pizza y ya, ya está empezando. Y ya se van corriendo al baño. Hace poco vi un capítulo de Brooklyn, de Nine-Nine, en que salen estos dos cuando en los 80, que estaban acá bien trabados y que eran así unos superagentes. Y que todo por proteger a donde Stevens empezaron a dar alitas. Y empezaron a comer un montón de alitas y que se pusieron acá todos rechonchos. Está chido los flashbacks, porque ya ves el capitán. Ajá. Así sale con su afro y su bigote. En los 70. En los 70, así todo tipo de película de Blaxploitation. Está chida. Sí, vela, Mike. Está divertida. Ya la cancelaron, me parece, pero sí. No, la renovaron en... La habían cancelado, pero se quejaron, ¿no? Y sí. Sí sirvió, ¿quién diría? Estaba en... CBS que quejarse. Y la montaron a NBC, una cosa así. Esta queja sí funcionó. ¿Quién diría que quejarse sirve de algo? Que subir encuestas online, quejas online, funcionaría. Peticiones. Solamente peticiones. Yo apenas voy en la tercera temporada. Hay 4 en Netflix. Ya no sé cuánto sea. Sí, no, es para binguachearla. Pero sí está muy cagada. Sí está recomendable. Ok. Sí, hay que verla. Nine-Nine. Y todo esto porque me acordé de un tweet que dijo Yair. Adivinen quién está en qué, en Starbucks y ya lo está pasando mal. Algo así. No, es que... No sé, ya eres algo esa información de más. No, pero no tiene una cosa que ver con la otra. Ahí me decía en el tweet. Lo leí mal, lo interpreté mal. Sí, pero ahí decía, en cosas que no tienen nada que ver. Sí, en cosas que no tienen nada que ver. Ahí vienen quienes están en el Starbucks y no sé qué pidió y algo así. Por eso me quedé, dije, bueno, está comiendo pizza y mucho queso. Algo no cuadra. Sí, no, es es que la pizza es muy noble y no me haría algo así. La pizza es puro amor. Sí, la verdad, sí. Uh-huh. O sea, quisiera decir que no, pero sí. No, bueno, sí. No. Bueno, sí. Bueno, lean Mr. Miracle. Vean Brooklyn Nine-Nine y compren la pizza de 4 sabores de Caesars, de Little Caesars. ¿Y cuál? ¿Cómo se llama la? Deep dish. Deep fry. Y páguenos por estos comerciales. Y vean a Pancho Galván. Ay. No, eso no. ¿Sí? Tal vez con unas cervezas de más. Y con amigos puedan ver. Tal vez. En la mera Pancho mata. En la mera mata. Vean Pancho Galván y memes de hace 10 años. Ya hay que organizar ese viaje a Monterrey por la carnita. Sí. Sí, definitivamente. A ver, con este hot sale hubiéramos comprado este boletos para Monterrey. Pues es un día en camión, pero pues ya no sale tan caro. Ah, también. También, también. Son como 10 horas de aquí. 8. Pesada, la... No está tan lejos, son como 8 horas. Las chevechitas, los 40 grados. Los 40 grados. Uy, me convenciste con los 40 grados. Y un chingo de cerveza. Ajá. Este, los discos de Intocable, ¿no? Ya está todo. Ya estás. Este. Y los payasos. Saco mi playlist de más tíos. Cerca, Mike, creo. Este, no. No. No. Oh, por Dios, no. A ver. No, ¿sí? Eso por carretera sí está medio cruel, ¿no? Porque tienes que subir hasta Tamaulipas y luego de Tamaulipas, este... venirte para acá. Uh-huh. Porque si no es meterte acá por Zacatecas y subir quién sabe por dónde. Uh-huh. Según yo, puse Veracruz Monterrey, me llevó a Refaccionaria Monterrey en Veracruz. Este, no, es que en una de esas primero te saca Puebla y luego te manda para Monterrey, no por carretera. Uh-huh. Son 14 horas. Me voy de Veracruz a Poza Rica, de Poza Rica a Tampico y de Tampico a Ciudad Victoria y de ahí a Monterrey. ¿Pero cuántas horas son? 14. 1006 kilómetros. Sí, 14 horas. No sé, ese sí me lo aventé manejando hace tiempo. Llegamos hasta Tuxpan. Sí. De Monterrey para allá, en una sola manejada. Mira, de Querétaro a Monterrey son 8 horas. 700 kilómetros. Sí, es lo que kilómetros. Te digo. Sí, estoy más lejos. No creí que estuvieras tan lejos. Tan lejos. No, no, yo es por, no las, estoy muy por bien, las carreteras. No estoy muy bien ubicada. A ver. En el mapa de México. Ubique dónde vive en este mapa. No, la verdad es que nunca me he aprendido bien el mapa de México. ¿Para qué te miento? Vas a decir como Apu, ni siquiera sé de dónde quieren echarme. Uh-huh, exacto. No, yo tampoco, yo creo que falté a clases en la primaria esos días porque mi... La geografía nunca fue así como mi máximo. O sea, podré saber de Juárez y de historia, pero si me preguntas dónde está, no sé, Colima, te voy a decir que está del otro lado. Querétaro está por arriba, así, o sea, no me ubico. Veracruz, Tampico y Villahermosa, eso sí los ubico. Pero ahí, o sea, creo que estoy bien cerca de Puebla y ni siquiera sabía. Yo creí que Puebla estaba al centro. Sí. Ubiques a Tabasco, pero no a Colima. Bueno, es que viví en Tabasco. La Tabasco que no existe. No, la que no existe Tlaxcala, es Tlaxcala. No es cierto, no sean así. Después de tener escaleras eléctricas, ya tienes el derecho de existir. Cualquier amigo tlaxcalteca que nos esté escuchando, sabemos que existen y son reales. Y bueno, Dios a Tlaxcala, inventores de la tortilla. No, de hecho, Tlaxcala también está muy cerca de Puebla. Entonces, a lo mejor también conoces Tlaxcala, Mike. Y no te diste cuenta. O Michoacán, ¿dónde? Pues es que sí. ¿Cómo no vas a saber que Puebla? Si está a paso de Puebla, ¿no? De Veracruz a México, ¿no está de paso? ¿De Veracruz a México? ¿Puebla? Sí. Sí, ¿no? Sí. ¿Cómo no sabías que estaba cerca Puebla entonces? No, dije... Se me olvidó. ¿Quién sabe qué dije? Pero sí, igual, de repente no me ubico, así, con, o sea, Guerrero o Morelia, o no sé dónde están. Bueno, sí está complicado salir de Veracruz y terminar en Guerrero y no saber cómo. Sí. Pero me yo ya voy conozco. Yo ya conozco más o menos por el Bajío. Ya sé cómo llegar a León, a Zacatecas. Efectivamente, sí tienes que pasar por Aguascalientes, si vas a Guadalajara. Bueno, no pasar, pero sí son las mismas carreteras. Sí. Me voy a excusar como se excusa Sherlock con eso de que no sabe que la Tierra gira alrededor del Sol. Uh-huh. Así no es parte de mi trabajo hacerlo. Ese conocimiento no es algo que te ayude en tu trabajo. Sí, sí. Así de, ¿dónde está Morelia? Así, amiguitos, ¿dónde está Morelia? Aquí, a la izquierda. Muy bien. Ya te imaginé ahí con tus practicantes. A ver. A Morelia sí sé llegar también, por ejemplo. ¿Cómo se llama la bolsa que tiene Mickey Mouse? ¿La Wiki bolsa o qué es? No. ¿Qué? Las mosquerramientas. Las mosquerramientas. Vamos a ubicar Morelia en el mapa. Sí. Es la casa de Mickey Mouse. La casa de Mickey Mouse. La casa de Mickey. ¿Tú por qué ves la casa de Mickey, Mike? Ah, pues. Te la creo a Jair y a mí porque tenemos así niñas chiquitas, pero tú. ¿Qué no puede un hombre adulto? ¿Ver la casa de Mickey? ¿Y bailar al final? Y tomando notas, ¿no? No, tengo una sobrina o tenía una sobrina de la edad. ¿Y qué necesita Mickey? Tudu se llamaba el que llevaba las mosquerramientas. Ah, sí. Aquí no me acuerdo. Mosquerramienta, ¿eso qué? Tengo una sobrina y en esa edad yo la frecuentaba y por eso veía de repente. Claro. Mickey. ¿Qué un hombre adulto no puede pasar por la juguetería en Chedraui? Sí. Así fue. Herramientas. Sí. Ah, chihuahua, pensé que ya lo había superado, pero no. No, vuelven. Siempre vuelven. De 4 meses que todos los días. Una hora de perdido con la casa de Mickey Mouse. Sí, es que dan temporadas. Y luego regresan. Y luego regresan. En realidad, a mí me gusta mucho Gravity Falls. Pero no, ya después de verla así, yo no sé cuántas veces ya la he visto. No, ahora sí ya digo, no, ya. Otra cosa. No, otra vez, no. La que sí todavía veo con sin que me fastidie es la de Barbie in the Dream House. Barbie Living the Dream House. Ese sí soy fan. ¿Eres fan de Barbie in the Dream House? Sí. La hemos visto, pero no tanto. Está demasiado meta esa serie. No, está muy cagada, de hecho. Sí, que Barbie recibe su licencia. Ah, voy a aprender a manejar. ¿Pero que no eras piloto de Fórmula 1? Ah, sí, cierto. Okay. Luego hay otra que es una competencia de poses en jaula. Uh-huh. Y al final gana. Y al final gana Barbie con un blue steel. De que, no mames. Ok. Están pasando eventos muy fascinantes. Luego tiene referencias, por ejemplo, a 2001, con un robot que organizaba el guardarropa. Sí, está. Okay. Es demasiado meta esa serie. Jair, fan de Barbie. No, y luego sacaron otra que era este. Barbie Dream House Adventures, y no, esa no está chido. La segunda es parte, nunca son buenas. Sí, no, ese no lo tiene. En esa Barbie es una youtuber y no. No lo tiene. No lo tiene. Sí, no. Yo ya no sé. También hemos visto Pokémon Indigo League. Aparte, nada más tienen como 20 capítulos. Ajá. Dios, no. Eso... no. Ya, ¿por qué no ponen más capítulos de Indigo League, por favor? No puedo con esto. ¿Qué lo hiciste? No, y me gusta mucho. O sea, realmente, yo creo que es uno de los mejores doblajes. Ajá. De la historia de las caricaturas mexicanas, el de Pokémon, el equipo Rocket. James, ¿eh? Y Jesse, sí, por James. Ah, sí, James tiene toda la onda. La persona que hizo el doblaje de James realmente se esmeró. Pero órale, después de... Sí, ya después así de... No sé cuántas veces hemos visto Pokémon Indigo League. No, me perdí viendo Barbie Dream House. ya estás enganchado. Está bien buena la serie. Sí. O sea, esta Barbie está muy, sí, muy coqueta. Vale, Mike. No sé. Mike, por perdón. Favor. Perdón. No seas un viejo lesbiano. Perdón, me voy a Tumblr. Ya me voy al Tumblr, con permiso. Con permiso, gracias, buenas noches. Bueno, esto fue el Tecnódromo Podcast. Sí, hice Tumblr, es hora de terminar todo. Esa es mi salida. Esa es mi señal de salida. Dos. Muy bien. Lean Mr. Miracle. Vean Barbie Dreamhouse. Vean Barbie Dreamhouse. Living in the Dreamhouse. Ah, Living in the Dream House. Entonces, la segunda es Barbie. In the Dream House. Así es. Ah, entonces vi la que no era. Yeah. Sometimes I breathe in. We can take it easy. Okay. House. Forever young, forever friends. Okay. All right. All right. Pero sí. Y bueno, sí. Y así. Y nos vemos la otra semana. Muy bien. Vale, entonces. Nos vemos. Bueno, nos vemos. Adiós. Ok. ¿Pero qué hacemos ahora? Ya tengo un plan. Ah, sí, pues te quedan como 10 segundos para instrumentarlo.